¿Qué has decidido, Kakaroto? ¿Vamos a hacer la fusión, sí o no? ¡Elige de una vez! Tú no tienes nada que elegir. Ahora puedes escuchar lo mejor de la música fusionada con Flavio Reyes, solamente aquí en... ¡Fusión! Así que no te despegues porque ya comienza ahora mismo. Señoras y señores, muy pero muy buenas tardes, espero y se le estén pasando de lo mejor en este su programa Fusión con Flavio Reyes. Gracias por estarnos acompañando. Eso que acabamos de escuchar fue algo de Lucky Chops, esta banda que se ha convertido en mi banda favorita por ahora. Espero que a ustedes también les agrade tanto, tanto como a mí. Y espero y se estén pasando un excelente lunes. Recuerden que lo mejor que debemos llevar puesto es una excelente sonrisa en el rostro. Ya estamos comenzando la semana. Espero y tengan toda la actitud del lunes, porque recuerden que debemos hacer nuestras labores con todo el amor que podamos, y así nos hará más feliz la vida, más sencilla las cosas y todo. Y bueno, para eso estamos aquí, para ayudarlos, para sacarles una sonrisa y ponerlos de muy buena actitud con esta música que ponemos en este su programa Fusión con Flavio Reyes, claro, solo por aquí, por Radio TV Croc. Y bueno, sigamos con más música, sigamos con esta banda que me ha fascinado tanto. Me encantan estos chicos, en verdad. Hablando musicalmente, soy heterosexual, pero bueno, vámonos con esta banda. Siguen siendo Lucky Chops y esto se llama Bull. tuyo. Espero y puedan disfrutarla si están en el carro, si están en la casa, pues súbanle al estéreo, o si están en cualquier lugar fuera, súbanle a su aparato reproductor de música. No vayamos a pensar mal, pero bueno, vámonos con más música y ya regresamos a este su programa Fusión con Flavio Reyes. Esto es de Lucky Chops y se llama Buyo. Ya volvemos. We'll be right back. Buyo es lo que acabamos de escuchar a cargo de Lucky Chop. Recuerden comunicarse con nosotros mediante las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Radio TV Croc. En Twitter simplemente tiene que agregar un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc, y listo, estará en contacto con todos nosotros y podrá darnos alguna sugerencia, alguna petición, todo lo que quiera. Ya sabe que estamos a sus órdenes porque esta programación es apta para todo público, no solo para agremiados a la Croc. Esto va dirigido para todas las personas. Y bueno, sigamos con un poco más de música. Esto que viene ahora es de Manny Campari con esta que se llama False Gold. Esta canción que en verdad me gusta mucho porque hizo una gran colaboración con esta banda, que en verdad son muy muy buenos, al igual que Lucky Chops. También se dieron a conocer en el metro de la ciudad de Nueva York. También la persona que está en el saxofón, en verdad que tiene un talento impresionante, ya lo podrán escuchar en esta canción. No se escucha muy a detalle porque obviamente lo tenemos de fondo, pero pues más adelante les tendremos algunas canciones de Too Many Sus, esta banda que en verdad también son muy muy buenos, tienen un gran talento. Pero bueno, ahora vámonos con esto que es de Manny Campari y esto que se llama False Gold. No se despeguen de su programa Fusión con Flavio Reyes. Eso que acabamos de escuchar fue algo de Manny Campari, eso que se llamó Full Gold. Es con esta gran banda que hizo colaboración, en verdad le dio un cambio totalmente radical a la música que hace esta chica, con esta colaboración de Too Many Sus. Vamos a escuchar simplemente a Manny Campari y la colaboración de esta banda para escuchar que sí se escucha un poquito más seca la canción, sin vida. Sin tanta vida, porque en verdad sí canta muy bien esta chica. También pues, también es muy muy buena música. Solo que, bueno, lo que pienso personalmente es que sí, le ayudó mucho la colaboración que hizo. Pero bueno, ahora vámonos con esta canción, que se llama Warpaint. Ya regresamos a su programa Fusión con Flavio Reyes. No se despeguen, que ya regresamos con muchas sorpresas para todos ustedes. Vámonos con música. Warpaint es lo que acabamos de escuchar a cargo de Manny Campari. Esta canción, que ya lo dije antes, fue sin la colaboración de Too Many Sus, y en verdad sí les dio demasiada vida a sus canciones. Pero bueno, vámonos con un poco más de música. Esto que viene ahora es de Nortec Collective, con esto que se llama Norteña del Sur. Recuerden que tenemos cuponeras para Six Flags, para Cinemex, y también tenemos cuponeras para el Fun Central. Así que si quieren las suyas, comuníquense con nosotros mediante las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Radio TV Croc. En Twitter simplemente tiene que agregar un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc, y estará en contacto con nosotros y podrá pedir todas las cuponeras que quiera, porque en verdad tenemos cuponeras para aventar hacia los cielos. Y bueno, ya saben, comuníquense con nosotros, o si quieren comunicarse para alguna cuestión de su programa Fusión con Flavio Reyes, pues recuerden que estoy en Facebook como Flavio César Reyes Escobar, y en Instagram estoy como Flavio César Reyes Escobar, todo junto y con minúscula. Así que ya saben, cualquier petición, todo lo que quieran, pues comuníquense con nosotros, ya sea vía personal o mediante Radio TV Croc, los estaremos atendiendo a todos ustedes. Vámonos con más música. Como ya lo dije, esto que viene ahora es de Nortec Collective, con esto que se llama Norteña del Sur, así que no se despeguen, que ya volvemos con toda la actitud de lunes y con una gran sonrisa para regalarles a todos ustedes. Ya volvemos. Y bueno, eso que acabamos de escuchar fue algo de Nortec Collective, con eso que se llamó Norteña del Sur. Debieron haber visto toda la fiesta que se armó aquí en la cabina de radio con esta canción, a todos nos puso a bailar. Con esta banda que tuvo su auge, sin embargo ya ha bajado su popularidad. Pero bueno, sigamos con más música. Recuerden también pedir sus cuponeras para Cinemex, para el Fun Central y también para Six Flags. Recuerden pedirlas vía inbox. Y bueno, sigamos con más música. Esto que viene ahora es de Fanoptica Orchestra, esto que se llama Complejo de Amor, para todos aquellos que en verdad están peor en el amor que México en la economía, aunque realmente dudo que pueda suceder eso, pero para los que están tan mal, pues aquí tenemos esta canción que se llama Complejo de Amor, con Javier Mena, una canción que también nos pondrá a bailar y podemos escuchar esos metales y ese acordeón que también nos pondrán a bailar. Toda esta fusión de géneros que hay en la nueva música que ha ido surgiendo, de lo que tenemos que estar pues contentos, porque no nos hemos quedado con lo que simplemente escuchamos, y es por ellos también por lo que se hace posible este programa. Pero bueno, sigamos con más música. Como ya lo dije, ellos son Fanóptica Orchestra. Ya regresamos a su programa favorito. Bueno, eso que acabamos de escuchar fue Fanóptica Orchestra, con eso que se llamó Complejo de Amor. Y aquí en la cabina, pues me están pidiendo un poquito más de música de esto que es Nortec Collective, que para ellos también tuvo un gran auge, fue una de sus bandas favoritas. Aquí en la cabina de radio, me la están pidiendo para ponernos a bailar de nuevo, como con la canción que acaba de pasar de ellos. Y bueno, como también hay que complacerlos a ellos, y aunque no quiera, pues ya tenemos la canción de fondo. Vámonos con esto que se llama Tijuana Sound Machine. Esta canción que fue la más famosa, o al menos una de las más populares de esta banda, que fue Nortec Collective. Y bueno, ya regresamos con más música. Sigamos en este su programa Fusión con Flavio Reyes, y regresamos con toda la actitud de lunes. Recuerden que lo que debemos llevar puesto, y lo más grande que debemos llevar, es una sonrisa en el rostro. Así que no se despeguen de su programa Fusión con Flavio Reyes, que ya regresamos con más música. Tijuana Sound Machine. We'll be right back. Y eso que acabamos de escuchar fue a Norte Colectivo con eso que se llamó Tijuana Sound Machine. Y de nuevo se armó la fiesta aquí en la cabina de Radio TV Croc. Y bueno, lo prometí desde UDA, les prometí traer a esta gran banda que son solo 3 integrantes en las percusiones y también tiene trompeta y saxofón, es lo único que tienen y en verdad es una gran banda. Estoy seguro que al igual que yo también se van a enamorar. Ellos son Too Many Sus con esto que se llama Spoctopus, esta canción que también nos pondrá a bailar, nos pondrá muy de buenas. Y ya seguimos a este su programa Fusión con Flavio Reyes. Ya regresamos con más música para seguir charlando un rato y seguir divirtiéndonos, seguir regalándole una sonrisa a todo el mundo. Ya volvemos. Y eso que acabamos de escuchar fue a Too Many Sus con eso que se llamó Spoctopus. Y bueno, para seguir con la continuación de este programa, valga la redundancia, pues vámonos con esto que viene ahora, que es también de Too Many Sus. Con esto que no estoy seguro de su pronunciación, sin embargo, creo que se pronuncia Turtle Daystill. Si ustedes saben realmente cómo se pronuncia, díganoslo en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Radio TV Croc. En Twitter simplemente tiene que agregar un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc. Y listo, usted nos encontrará. O si lo prefiere hacer de manera personal, que yo lo recomiendo para que no se entere todo el demás equipo de Radio TV Croc que no sé cómo se pronuncia esta canción. Pues recuerden que mi Facebook personal es Flavio César Reyes Escobar, y estoy en Instagram como Flavio César Reyes Escobar, todo junto y con minúsculas. Así que, pues, si quieren ponerse en contacto con nosotros, por favor, si alguien sabe cómo se pronuncia esta canción, pues háganoslo saber. Vámonos con esta canción que, como ya les dije, no sé cómo se pronuncia, sin embargo creo que es Turtle Daystill, con esto que es de Too Many Sus. Ya regresamos a este su programa Fusión con Flavio Reyes, no se despeguen. Y eso que acabamos de escuchar, que acabó tan espontáneo, fue algo de Too Many Souls con eso que se llamó Turtle Daystall, algo así. Y bueno, vámonos con algo que es de Manny Campari y con eso que se llama You Are My Soul. Una canción un poquito bajada de decibeles en comparación de lo que acabamos de escuchar. Sin embargo, una canción que nos va a relajar y nos va a poner muy muy de buenas. Si es que alguien ya los hizo enojar en este día o en esta noche, porque recuerde que tenemos la repetición todos los días en punto de... ¿A qué hora salimos? De 10 a 11 de la noche para todos ustedes, así que no hay motivo de que no escuchen su programa Fusión con Flavio Reyes. Así si no tiene tiempo de escucharnos en la programación en vivo a las 3 de la tarde, ya sabe, estamos a las 10 de la noche, de 10 a 11 de la noche, así que pues estamos para todos ustedes. Recuerden que el objetivo de este programa es simplemente sacarles una sonrisa o ponerlos de buenas con muy muy buena música. Y bueno, ahora vámonos con más. Esto que viene ahora es de Manny Campari con esto que se llama You Are My Soul. Esta canción que es una fusión de indie y pop para todos nosotros, ponernos de buenas, para ponernos un poquito relajados, así que no se despeguen de su programa Fusión con Flavio Reyes. Oh, ¿Sabías que? La mariposa monarca vive 12 veces más que otras mariposas y viaja más de 4.000 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos de América hasta los bosques de México. ¡Wow! Soy Diana Hernández y nos escuchamos la próxima. Ya regresamos a su programa Fusión con Flavio Reyes. Eso que acabamos de escuchar fue algo de Manny Campari con esto que se llamó You Are My Soul. Y bueno, sigamos con más música. Esto que viene ahora es de Beyoncé, un tributo a The Beyoncé, con esto que es de estos grandes alumnos de Berklee College Music. Ya saben que si alguien quiere hacer su buena obra del día, pues simplemente tiene que donarme $1,000,000 cada medio año para que yo pueda asistir a esta gran escuela de música, la escuela más grande de música del mundo, que es The Berklee College Music. La encontramos en Marruecos, así que si alguien quiere ser el buen samaritano de donarme $1,000,000 cada medio año, se los agradecería. Porque quiero hacer en esta escuela mi ingeniería en audio. Sería muy muy bueno de su parte. Pero bueno, dejemos de soñar y regresemos a la realidad. Esto que viene ahora pues es, como ya lo dije, de un tributo a The Beyoncé. Con ellos que son The Collective. Esta banda que, como ya lo dije, son alumnos de The Berklee College Music. Vámonos y ya regresamos a este su programa Fusión con Flavio Reyes. Vamos con más música. Let it go. still don't respect. Just how you love me do when no one else cares. Eso que acabamos de escuchar fue un tributo a The Beyoncé por esta banda de alumnos de The Berklee College Music, que es Nicolective. Y bueno, lamentablemente hemos llegado al final de este programa, espero que se la hayan pasado muy bien. Recuerden que si no puede escucharnos en vivo a las 3 de la tarde, puede hacerlo en la repetición a las 10 de la noche. Así que no hay motivos de que no escuche su programa Fusión con Flavio Reyes. Y bueno, también recuerde que tenemos cuponeras para Cinemex, para Fun Central y para Six Flags. Si alguien quería ir, o aunque no quisiera ir, quiere aprovechar esta gran oportunidad, pues simplemente debe comunicarse con nosotros mediante las redes sociales. Estamos como Radio TV Croc. En Twitter simplemente agrega un arroba al inicio y listo, estará en contacto con nosotros. Si lo prefiere hacer de manera personal, recuerde que estoy en Facebook como Flavio César Reyes Escobar, en Instagram también como Flavio César Reyes Escobar, todo junto y con minúsculas, para que estemos en contacto. Y bueno, señoras y señores, yo los dejo, espero y tengan un excelente lunes y una excelente semana. Nos escuchamos mañana en punto de las 3 de la tarde. Los dejo con esta canción que es de Ladies to Cleo, con esto que se llama I Want You to Want Me, una canción que también nos pondrá muy muy de buenas. Yo los dejo en compañía de mi amiga Denise Bernal con este programa que es de deportes. Estoy seguro que se la van a pasar muy muy bien con ellos. Amiga, los dejo en tus manos. Yo los dejo porque ya me está haciendo sus caras de que ya quiere su espacio, y claro que lo vamos a respetar. Nos escuchamos mañana, no se despeguen de la programación de Radio y TV Croc. Bye bye. want me. I want you to want me. I want you to want me.